Como ayer, mi promesa no has llegado a comprender. La victoria alcanzarás, ya vas a ver. Necesito que me escuches, necesito que confíes en mí, necesito que dependas de mí. Yo nunca te dejaré, yo nunca te olvidaré. Conozco tus problemas, conozco tu situación. Reconoce que yo soy tu Dios, yo te doy todo mi amor. No te desanimes, yo soy tu Dios, tengo todo en control. Yo sé que a veces sientes desfallecer, ya no caminas como ayer. Oh, mi promesa no has llegado a comprender. Mi propósito no quieres entender. Oh, la batalla ganarás con mi poder. Y alcanzarás, ya vas a ver. Necesito que me escuches, necesito que confíes en mí, necesito que dependas de mí. Yo nunca te dejaré, yo nunca te olvidaré. Conozco tu situación. Reconoce que yo soy tu Dios, yo te doy todo mi amor. No te desanimes, yo soy tu Dios, tengo todo en control. Necesito que confíes en mí, necesito que dependas de mí. Yo nunca te dejaré.